Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como todos los sábados de 13 a 15 horas, hacemos este programa dedicado a la política, la economía, las cuestiones culturales y sociales, todos los aspectos en general, todo lo que nos afecta de una u otra manera a cada uno de los que componemos esta sociedad argentina. Igualmente este programa a través de nuestro blog y nuestro Facebook se escucha también hacia otros países, y hemos tenido también entrevistas con otros compañeros y colegas de otras latitudes. Así que estamos comprometidos no solamente en difundir cuestiones de nuestra realidad, sino cuestiones de nuestra región y de toda América Latina también. Hoy estoy solo, estoy esperando a Lucho. Mi nombre es Eduardo Ibarra. Ahí tenemos al compañero que es nuevo, que me olvidé el nombre. Vázquez. Jorge Vázquez, que es nuestro nuevo operador técnico, que ya estuvo en el programa anterior, así que ya nos va a estar acompañando todos los programas. Así que me tengo que recordar el nombre. Tantos años de tenerlo a Jorginho y a Miriam ahí atrás del vidrio. Uno se acostumbra. Bueno, en un ratito, seguramente ya estuve hablando con el compañero Lucho Bros, está viniendo para acá, está un poco atrasado, así que en un ratito seguramente estará ya con nosotros. Si se quieren comunicar al programa, el teléfono es 4744-3709. Si no, pueden entrar a nuestro Facebook, que es de Norte a Sur Occidente, que ahí subimos todos los programas que vamos realizando, todos los archivos de los programas que vamos realizando todos los sábados. También nos pueden escuchar a través de la web, de la página web de la radio, que es fmoccidente.com.ar, www.fmoccidente.com.ar. Ahí entran a la página de la radio y directamente ya están escuchando el audio de nuestro programa. Muy buena compaginación de la radio, quedó mucho mejor que las anteriores, ya no hay que abrir ningún archivo, solamente con entrar a la página de nuestra radio, ya empieza a escucharlo y el sonido es muy bueno. Aparte tienen otro, también pueden leer noticias de la semana, cuestiones a nivel local de acá del municipio de San Fernando y también de las cuestiones nacionales. Este programa vamos a estar charlando, haciendo una entrevista. Recién estuve hablando y coordinando con el ex intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro. Vamos a estar charlando sobre cómo evalúa la gestión del actual intendente José Andriotti. Vamos a estar hablando obviamente de política nacional también, porque está metido de lleno en la campaña para intendente, en Frente para la Victoria, que lleva a Matías Moye. Amieiro, recordemos, perdió la interna con Moye, pero obviamente está apoyando a quien ganó, así que recién estuve hablando con él. Estaba en un acto proselitista, pero a eso de las 2:15 de la tarde, después de la tanda, vamos a estar hablando con él. Y también vamos a estar hablando con una estudiante, una charla que para mí va a ser bastante interesante, porque los estudiantes siempre llaman a reflexión y tienen la impronta de la juventud de querer hacer cosas y también una visión crítica de la realidad para cambiar ciertos aspectos. Vamos a estar hablando con Melina Cura, que es presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela 6. Así que bueno, vamos a entrevistarla ahora en un ratito a la 1:30 de la tarde, porque se hizo una marcha la semana pasada, la segunda marcha que se hace de estudiantes reclamando por cuestiones edilicias y cuestiones de la educación en general, aquí en el Partido San Fernando. Marcharon desde la Acceso Norte hasta el Consejo, hasta el Consejo Escolar. Y bueno, nos va a estar contando por qué de la marcha, cuáles son las cuestiones puntuales que reclaman, etcétera, etcétera. Y también su visión en general de la educación, obviamente a partir de esto, de cómo está la educación y cómo la ven los estudiantes, que es más que importante, su opinión, ¿no? Su opinión y sus acciones. Para acomodarnos un poquito y entrar a analizar algunas noticias relevantes de esta semana, vamos a ir a un tema de un grupo, es un grupo de jazz más moderno, más fusión, debe ser de década del 70, 80 más o menos. Un grupo norteamericano que se llama Weather Report, y ahí tocaba el legendario bajista y compositor Jaco Pastorius. Así que vamos a escuchar ahora un tema que se llama Birdland, ciudad de tierra de pájaros. Es un muy lindo tema y demuestra los grandes músicos que tocaban en esa banda. Vamos con el tema y cuando venimos ya nos metemos de lleno en las noticias. Thank you. Bueno, ahí pasaba Weather Report con el tema de Birdland, haciendo un poco del jazz que modificó o que marcó una tendencia allá por la década de los 70, 80. Bueno, antes que me olvide, siempre dejamos para último algunos actos y algunos lanzamientos y nos olvidamos de mencionarlo, así que lo voy a hacer al principio del programa porque es muy importante. El 26 de septiembre a las 5 de la tarde en Plaza Canal, en San Fernando, se va a hacer un acto homenaje por la figura de Julio López, pidiendo por su aparición, ¿no? Julio López es un desaparecido en democracia, un desaparecido político que fue testigo, fue un sobreviviente de la última dictadura y fue testigo en los juicios contra los militares represores, entre ellos Checolás, y después, bueno, fue desaparecido y no se supo nunca más nada de él hace exactamente 9 años. Este acto se va a realizar a las 5 de la tarde, va a tener como oradores a Graciela Rosenblum, que es la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. También va a estar Jorge Wittis, de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia en Zona Norte. Así que bueno, cabe destacar que en el municipio de San Fernando es uno de los pocos municipios, lamentablemente, que tiene la, por decirlo de alguna manera, la tradición de sostener el pedido de la aparición de Julio López y sostener su memoria, y se hace todos los años, a pesar y en contra muchas veces de que la gestión municipal trata de impedirlo. Lamentablemente, esto tendría, uno tendría que pensar que estamos en una democracia y que justamente las autoridades de este municipio, conducido por José Andriotti, un hombre del riñón del masismo, ¿no?, del partido del Frente Renovador de Sergio Massa, tendría que igualmente apoyar esto. Sin embargo, hemos tenido durante su gestión muchos inconvenientes en los actos por Julio López. Es lamentable que un acto pacífico donde hay oradores destacados a nivel de acá, de Zona Norte, y también a nivel nacional, de gente con comprobada trayectoria en la lucha por los derechos humanos, que han sido invitados por distintas organizaciones aquí del municipio de San Fernando, tengan que estar rodeados por policías, bajo amenazas constantes de desalojo, de desalojarnos de la plaza pública, de la plaza Mitre, que parece que el señor intendente la ha privatizado para lo que él quiere, para lo que él autoriza. Es bastante lamentable y es bastante pobre, y habla mucho de lo que es esta gestión, ¿no? Pedir permiso por una plaza que es pública para hacer un homenaje de este tipo y que nos lo nieguen, y tener que ir a Plaza Canal porque parece que ahí somos menos visibles, y le molesta poco al señor intendente y a toda su trupe que están ahí arriba en la gestión municipal, ¿no?, que por lo general son todos parientes, también hay que decirlo, pero les molesta esto, les molesta la movilización, les molesta la gente en la plaza. Bueno, ya hemos tenido muchos encontronazos con el intendente, muchas provocaciones, y bueno, ahora lo hace a través de su policía comunal y la bonaerense, que en cada municipio responde obviamente al intendente porque recibe y es sostén económico el municipio de las policías, tanto de las policías provinciales, en este caso bonaerense, como de las fiscalías. Y en este sentido hay que mencionar también que todas las fiscalías, cuando no investigan, tienen que ver también con el entramado político que hace a la gestión municipal en estos municipios de acá de Zona Norte. No me olvido del fiscal Novo, que está procesado por encubrimiento y por estar muy comprometido en causas por el narcotráfico. Y nosotros hicimos un programa varios programas denunciando la connivencia entre el fiscal Novo, fiscal general acá de Zona Norte, con los distintos municipios, ¿no? Sobre todo San Isidro y San Fernando y Tigre, en el cual la relación poder judicial, poder político municipal y policía está íntimamente ligada y da como resultado la no investigación del narcotráfico acá en Zona Norte, las muertes de distintas chicas acá del municipio, sobre todo de Tigre, a manos de punteros del narcotráfico, encubrimientos y no por parte de la policía de acá de los municipios y la no investigación por parte de los fiscales. Clarito, cosas que en los medios no salen y nosotros lo hemos inclusive entrevistado a los padres, a las madres de estos chicos y chicas asesinados por este entramado corrupto de estos municipios. Así que bueno, dentro de nuestra lucha está también el pedido y la memoria de Julio López, el pedido por su aparición. También no quiero olvidarme los compañeros, de los jóvenes militantes del Partido Comunista acá de San Fernando, han editado una revista, por ahora es una revista con poquitas páginas, a modo de boletín, muy lindo, muy bien impreso, muy bien diseñado, con muy lindos contenidos, los he leído y cabe destacar que está muy bien hecho, a pesar de su humildad y el límite que hace a lo económico para editar una revista, el contenido es muy bueno y no tiene que avergonzarse ante ningún otro tipo de publicación, está muy buena. A partir de la semana que viene se va a estar publicitando, la revista se llama T34, T34 es en homenaje, no sé quién de los compañeros cómo lo eligieron, a quién se le ocurrió, pero bueno, T-34 es en homenaje a un tanque soviético que fue uno de los que liberó a la Unión Soviética del fascismo, de los nazis que invadieron Rusia, la Unión Soviética, fue el que uno de los mejores tanques que tuvo el Ejército Rojo, que enfrentó en la batalla más grande de tanques blindados que tuvo la historia de la humanidad, que fue en la batalla de Kursk, y se impuso el Ejército Rojo al frente de estos tanques. Así que bueno, es todo un símbolo de la liberación de la humanidad y del triunfo sobre el fascismo. Así que bueno, vamos, la semana que viene seguramente estarán distribuyendo. Creo que la primera tirada consta de 1000 ejemplares, así que bueno, va a estar limitada, pero bueno, si alguien la quiere, nos manda un mensaje por nuestro Facebook o nuestro blog, o nos llama y se la alcanzamos, no hay problema. Es totalmente gratuita la revista, es esfuerzo, dedicación de todos los militantes del Partido Comunista acá de San Fernando, así que los felicitamos. Bueno. Son las es la 1:25, así que vamos a pasar a otro tema. ¿Qué tenemos para pasar? Las pelotas, un tema de las pelotas, un tema medio raro de las pelotas, medio tecnoso, medio una compaginación rara de entre la voz de Sokol con algo medio electrónico, más que tecno, electrónico. Bueno, y después del tema vamos ya a empezar la entrevista, vamos a entrevistar a Melina del Centro de Estudiantes de la Escuela Número 6, explicándonos, bueno, todas las demandas que tienen los estudiantes de acá en San Fernando. Vamos con el tema. We'll be right back. sucede al revés. Vuelve y comienza otra vez sin querer. ¿Qué tal si delirias y después que te midan tu propia adrenalina te hará envolver? Bellas doncellas para ver sin querer. Gaviota de arcilla, mujer maravilla, y para la noticia mejor si no ves. Sucede al revés. Vuelve y comienza otra vez sin querer. ¿Qué tal si delirias y después que te miran tu propia adrenalina te hará envolver? Caminos de guadaña cortan donde vos pisas, sediento de una hazaña que lo transforme el Señor. Y vemos que la forma sabe conformarnos hoy. Sabemos de la sombra de uno que aprendió a volar. Pasaba el grupo Las Pelotas con el tema Puede Ser. Y como dijimos, tenemos en el aire a Melina Cura, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Número 6. Melina, ¿nos escuchás? No escucho. No sé si nos está escuchando ella, yo acá no tengo retorno. Hola, Melina, ¿nos escuchás? Hola, sí. Ah, ahí te estamos escuchando. Bueno, gracias, Melina, por atendernos, ¿eh? Sí, sí, bueno, gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Melina, ¿nos podés contar? Ustedes hicieron la semana pasada una marcha, hola, hola. La segunda marcha por ciertos reclamos. ¿Nos podés contar de qué constan, hola, esos reclamos? Hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, ahí te escucho. Ahora, ahí te estamos escuchando. ¿Nos podés contar cómo, de qué constan los reclamos por las marchas que estuvieron haciendo? Sí, bueno, primero que nada, la movilización que la del miércoles no fue en reclamo, sino fue en conmemoración de la Noche de los Lápices. Ah. Y en reivindicación también de nuestra lucha y la de los compañeros, ¿no? Pero bueno, la movilización anterior y los reclamos que hacemos, que en esa específica marcha, movilización no los hicimos, son la de las escuelas, los problemas edilicios. Hay escuelas que no tienen aulas, por ejemplo, los chicos están estudiando en los patios, en pleno invierno, no tienen ventanas, no tienen puertas algunos no tienen baños y la verdad que no podemos seguir así. Y sé que no teníamos respuesta de nadie, pero decidimos movilizarnos. ¿Y alguien cumplió, digamos, con alguna de las demandas que ustedes pedían? Mira, en la movilización anterior también movilizaron alrededor de 300 chicos como en esta movilización y tuvimos muchos logros desde junio hasta ahora. Esos 3 meses obtuvimos muchas cosas. Por ejemplo, se entregaron muchas estufas en un montón de escuelas, aunque muchas no fueron instaladas. Se firmó la licitación con la escuela número 14, que era la prioridad, ¿no? Que no tenía aula. Sí. Y se arregló el problema de gas que tenía la secundaria 1, aunque en la mitad de la escuela nada más, y algunos arreglos menores, ¿no? Y cuando hicimos esa movilización, la del miércoles, también reivindicamos nuestra lucha y todos nuestros logros que el Consejo Escolar nos los reconoce, pero son cosas que no se hacían hace años. Claro. Y en esos 3 meses se hicieron un montón de cosas. Claro, se hicieron a partir de que ustedes se movilizaron y reclamaron, ¿no? Porque si no hubiese sido todo igual. Claro, a la semana de la movilización de junio empezaron a entregar estufas. Sí, sí, sí. Una semana antes de esta movilización se firmó la licitación de la escuela número 14. Uh-huh. Y Melina, vos comentabas de la Noche de los Lápices y todo este acto que hicieron en homenaje a estos compañeros que lucharon, entre otras cosas, por el boleto estudiantil. ¿Qué significa para ustedes y para vos la Noche de los Lápices? Significa mucho porque nos sentimos identificados con su lucha, que la lucha de ellos era por el boleto estudiantil, por el derecho de poder ir a estudiar, y nosotros nos identificamos con el derecho de poder estudiar en un aula digna, que es lo que nos corresponde, ¿no? No deberíamos siquiera movilizarnos. Y a partir de, digamos, de este ejemplo, de estos compañeros, de toda la historia que conocemos, ¿hay algún grado de concientización del alumnado? ¿Conocen del tema? ¿Se debate en las escuelas esta cuestión? Sí, la idea de la movilización del miércoles fue conmemorar a ellos, porque nos sentíamos identificados con la lucha. Y ahora estamos preparando actividades, también queremos armar cines de debate y todo para profundizar más, que no quede solamente en los centros de estudiantes, sino que en los delegados, los chicos de todas las escuelas. ¿Y las autoridades de las escuelas, digamos, apoyan esto, promocionan esto? La mayoría de los directivos nos acompañaron siempre, acompañan nuestra lucha y nos apoyan en todo lo que hacemos. Quiero remarcar esto de que, como decían el Consejo Escolar y Juan Andreotti, que éramos manejados por una organización política, un candidato, o inspector, directivo, profesor, que no, que nada que ver, que esto surge de nosotros, de las reuniones que tenemos, y bueno, son las medidas que tomamos a partir de que no obtenemos respuestas. ¿Que el hijo de Andreotti los acusó de esto, de estar manejado por agrupaciones sí, políticas? El hijo de Andreotti dijo que éramos todos de la Cámpora, que éramos manejados por un candidato del Frente para la Victoria, y es una lástima que nos subestimen así a los jóvenes, siendo que fue una iniciativa nuestra en conmemoración de la Noche de los Lápices, que es muy importante. Sí, igualmente ser de la Cámpora no implica nada. ¿Por qué no se puede ser de la Cámpora? Pregunto. Además, hay chicos que participan del centro de estudiantes, que hay mucha diversidad y nosotros respetamos eso, es que hay militantes desde el PRO, hasta la Cámpora y un montón de organizaciones más. Claro, digamos, otra vez vuelven con la vieja estigmatización de los 90, de que hacer política está mal y que la política no tiene que estar en ningún ámbito, ¿no? Parecería. Claro, sí, y también de los 76, ¿no? Le acusamos de subversivos, Ah, bueno. querer reprimirnos y aparte desviaron el eje de la lucha que era conmemoración y reivindicación y lo desviaron a jóvenes de la Cámpora, rompieron carteles y que, y nada, es una lástima. Sí, he escuchado y he visto algunos videos donde se hacía hincapié solamente en un par de carteles, que la verdad es un hecho menor, porque la verdad eran unos carteles, y se desvirtuó todo por ese lado, ¿no? O sea, a propósito lo quisieron desvirtuar para ese lado. Claro, desviaron el eje de la lucha. Y además me parece importante decir, como estaba en el comunicado oficial que tuvimos que sacar a partir de los dichos de Juan Andreotti, que había mucha gente infiltrada que no participaba de la marcha, sino que era gente de municipio que estaba repartiendo en medio de la marcha volantes de Andreotti, que me pareció muy, muy desubicado. Y también mucha gente que incentivaba a los pibes a que rompan los carteles para dejar mal parada a la juventud, que eso era lo que buscaban, para que no se vea por lo que estamos ahí y desviar el eje. O sea, qué contradictorio, ¿no? Porque por un lado los acusa a ustedes de ser de alguna agrupación, ser de la Cámpora, hacer política, y por el otro lado, de hecho, se te meten adentro de la marcha y te reparten volantes políticos, de política partidaria. Claro, nosotros no podíamos creer que sean tan caraduras de ir a la marcha a repartir volantes de Andreotti, una locura. Sí, la verdad que, aparte suena contradictorio, te acusan de una cosa y después de ellos hacen otra. Así que Sí, bueno. totalmente. Melina, te agradecemos tu tiempo o cualquier comunicado o cualquier actividad que hagan. Estamos acá a su disposición, nos llaman y nosotros la pasamos por la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, porque es importante que escuchen nuestra versión, porque en la mayoría de los medios locales salió la versión del municipio de que éramos jóvenes de la Cámpora que solo buscaban hacer lío. Sí, como va, es el viejo discurso de todo poder conservador y enquistado que no sabe cómo responder a la verdad, a demandas legítimas que hacen los estudiantes. Así que bueno, Melina, te mando un beso y gracias por la entrevista, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba Melina Cura, una dirigente estudiantil, que contaba las dos marchas, la primera que nosotros en el programa de radio pudo participar y vimos cómo se organizaban los estudiantes y los reclamos que hacía. Muy bien organizado, muy con las ideas muy claras, pibes que lo hacían esto porque sentían la obligación de hacerlo para defender la educación pública, no era porque se habían rateado el colegio ni para ser bardo, ni todo eso que se le acusa. Esta marcha, yo personalmente no pude cubrirla. Una compañera nuestra estuvo, pero es el del mismo, digamos, el mismo calibre, estos pibes, ¿no? Uno que es más viejo, ¿no? Son unos pibes, pero la tienen muy clara, son pibes muy responsables, con un grado de conciencia muy alto. Lamentablemente hicieron, desde el municipio le hicieron esta mala pasada y obviamente salieron a el mensaje fue justamente tratar de desvirtuar esta marcha y pasarla por otro lado, por unos carteles insignificantes que se rompieron, que por el otro lado ellos mismos se dieron cuenta de que le habían infiltrado la marcha. Que por otro lado, digamos, fue el hecho de los carteles fue absolutamente insignificante, sobre todo teniendo en cuenta que la fuerza política de Andreotti ha hecho campaña sucia, ha hecho campañas violentas contra distintos sectores de distintos sectores, distintos agrupamientos políticos que están en contra de él, ha hecho de todo, no tengo campañas sucias, campañas violentas, amenazas, violencia física, destrucción de carteles y robo de carteles a opositores políticos, pero a patada. Nos hemos pasado elecciones enteras, periodos de elecciones enteras, acusando y entrevistando a distintos representantes acá de San Fernando, haciendo de denuncias de todo calibre, y sin embargo, ahora estos señores se hacen los ofendidos. Y esto, digo, de todo el arco opositor, si se quiere, desde la derecha del PRO hasta el Partido Comunista, el Partido, hasta el Frente para la Victoria, al radicalismo, todos han sufrido alguna u otra otro ataque contra los militantes, contra su publicidad, tratar de coartar la libertad de hacer propaganda política. Este municipio se caracterizó justamente por eso, o sea, y ahora vienen a armar todo este circo y a decir, bueno, que estaban politizados. Y sí, politizados estamos todos. Si no estuviésemos politizados, gente como las que maneja este municipio acá en San Fernando, le sería mucho más fácil hacer cualquier cosa. Entonces nadie los controlaría, sería mucho más fácil hacer con el presupuesto, que de hecho lo hacen, pero se conoce, hacer cualquier cosa con el presupuesto, no rendir cuenta, tratar de coartar la libertad de expresión y libertades políticas. Bueno, si no estuviésemos politizados, no sé si habría democracia. Es así de sencillo. Pero bueno, es lo que intentan de este discurso supuestamente noventista de que la política está mal, justamente tratar de dominarnos más fácilmente. Bueno, ¿qué hora es? Faltan unos 15 minutos. Vamos a la tanda y vamos al tema. Vamos a un tema de flamenco, ¿no? Ahí de Camarón de la Isla, para ir cambiando, ir abarcando no solamente espectros de géneros musicales, sino geográficos. Vamos pasando de un continente al otro. En este caso, un famoso cantante de flamenco, ¿eh?, de la península de España, ibérica, se llama famoso, ya fallecido, Camarón de la Isla. Es como hablar del Gardel nuestro del tango. Bueno, en flamenco hablar de Camarón de la Isla es como hablar de nuestro Gardel. Vamos con el tema. Se fue perdiendo la lámpara. con el llanto de mi sol. Se fue perdiendo la alhambra y me acordé de aquel moro que lloró por ti, Granada. Dicen que fueron de niño aquella lágrima mora dice que no puede ser, güey, nacido, quien por su tierra no llora. Bueno, seguimos con De Norte a Sur, como todos los sábados, de 13 a 15 horas. Pasaba el legendario Camarón de la Isla, seguramente a la segunda parte del programa vamos a pasar a algún otro tema. Tengo alguna predilección por el flamenco, así que como hoy estoy solo, tengo la autoridad, ¿no? Nadie me puede contradecir en el tema, así que bueno. Van a sufrir un poco de Camarón de la Isla. Después, sí, podemos pasar también a algún otro tema más también de Las Pelotas, que alguno quiera escuchar un poco más de rock, algo un poco más occidentalizado. Antes de ir a la tanda quería mencionar, hacer un reconto de algunos temas que estuvieron dando vuelta en la semana. Un tema que ayer se dio a los medios, que se conoció, que fue la muerte del ex represor Mario Benjamín Menéndez, mucho más conocido por su participación en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Fue gobernador de las islas, fue el que dijo que estaba todo bien, que los Colimba estaban bárbaros, de que todo era color de rosa. Obviamente era uno de los que sostenían el discurso de que era un paseo ir a las Malvinas. Pero también Menéndez estuvo ahí en ese cargo, le dieron como gobernador de las Malvinas, por haber sido un actor preponderante, con capacidad de mando, en la represión hacia el ejército revolucionario de un pueblo en Tucumán, ¿no? A reprimir a los guerrilleros del ERP. Él después estuvo imputado y estuvo preso justamente por esa represión ilegal, pues se violaron todos los derechos humanos en esa represión. Como muchas veces se dice en la cuestión de género, ni una menos, bueno, ahora podemos decir, por suerte, uno menos. Así que bueno. Otro tema fue más coyuntural y más que tiene que ver con estas campañas políticas de cara a las elecciones de octubre para elegir nuevas autoridades nacionales, es que a Don Niembro lo bajaron, ¿no? O sea, ya fue un escándalo y fue algo muy obvio el tema de las denuncias, lo quisieron sostener en un principio, pero no lo pudieron sostener y lo bajaron. Entonces el PRO que argumenta con esto es que, bueno, nosotros al que está sospechado lo bajamos, el kirchnerismo lo aguanta, pero también tiene otra vuelta de rosca, que es, lo bajaron porque sabe que en realidad está recontra comprometido con el manejo espurio de los fondos públicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero otro problema que tiene el PRO es que se sospecha que estos fondos no fueron solamente al bolsillo de Don Niembro, sino que fue, y esto se sospecha, a financiar las campañas del PRO. Que las campañas del PRO son millonarias. Y mucho hay que ver, también estaría bueno que el representante acá en San Fernando del PRO, Alex Campbell, que tiene mucha publicidad, blanquee un poco también de dónde viene tanto dinero que está poniendo desde, si no me equivoco, desde el 2011. Está poniendo una cantidad de publicidad enorme. Tengamos en cuenta que Alex Campbell fue funcionario, un alto funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue el responsable de los espacios públicos, fue el que, no sé si se acuerdan, cuando se echaron a los manteros, a los vendedores ambulantes de la calle Florida, fue él con una especie de patota, que los manteros dijeron que eran barras varadas de Boca, fueron a sacarlos de la calle Florida, de la peatonal. Sería bueno, siempre nos llamó la atención la cantidad de recursos de Alex Campbell para imponer su imagen, ¿no? Desde la hora cero, desde que era un desconocido acá en San Fernando, él vino con una cantidad de recursos publicitarios extremadamente importantes, a nivel de competir con las estructuras ya históricas del peronismo acá en San Fernando, e inclusive a competirle al gobierno municipal de San Fernando en cuanto a la cantidad de publicidad. Es llamativo también. Por otro lado, y en correlación con esta noticia, también nos enteramos en esta semana que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires trató de clausurar algunas instalaciones de el canal de cable C5N. Obviamente esto también tiene que ver con las fuertes denuncias que están haciendo desde el canal C5N, claramente porque en Clarín, en el grupo Clarín, lo tapan. El gobierno de la ciudad aduce una cuestión administrativa, o sea, un error administrativo, que es un error administrativo, no, no, no, a ver, por un error administrativo no se clausura ni un puesto de Pancho, pero bueno, esto lo caducen, obviamente es una excusa. No solamente están, digamos, es una medida para golpear la libertad de expresión, tantas veces cacareada por los medios que sostienen al macrismo, sino que tiene que ver con frenar o tratar de amenazar a este medio, porque las denuncias del caso Niembro van teniendo un montón de ramificaciones y otros casos también de sospechas de corrupción que se van extendiendo hacia el PRO. Por lo tanto, esta clausura está dentro de este ambiente. Lo que ocurre también acá, más allá de que acá nadie es santo de nuestra devoción, y sabemos que la corrupción atraviesa a todos los partidos políticos y todos los que están en los gobiernos, pero lo que tiene que el PRO hizo todo un culto al cambio, a la transparencia, al que son la nueva política. Inclusive, cuando nosotros, ya hace varios años, hemos entrevistado acá en el piso de la radio al representante del PRO, Alex Campbell, él hacía hincapié de que en su discurso, en esa época, en su mensaje, era que él, igual que Macri, eran gente exitosa, que tenían empresas, ¿no? Porque Alex Campbell tiene viñedos y creo que una embotelladora de agua mineral en Mendoza, que vienen de familia tradicional, con plata, que son exitosos, y que ellos no necesitan vivir de la política, sino que van a vivir para la política, se pueden dedicar a la política como una cosa de esnobismo, de filantropía, entonces no van a robar. Una cosa falsa, porque si analizamos la historia de nuestra propia burguesía nacional, si es que existe todavía, y estos grupos, o sobre todo los grupos oligárquicos de este país, han crecido y se han fortalecido al amparo del Estado. Todas las familias, las grandes familias de que son las dueñas, por decirlo de alguna manera, de nuestro país, serán 30, 50 familias, todas esas han dado un salto cuantitativo y cualitativo en su patrimonio a partir de contratos con el Estado. Y en la época de los militares fue claro ese tema, fue pero más que necesario para que estos empresarios, simples empresarios de aquella época, se convirtieran hoy en lo que son grandes oligarquías que muchas hasta tienen proyecciones internacionales, o sea, tienen sus capitales transnacionalizados en otros países y otras son socias de transnacionales de otros países. En la década del 90 han podido fusionarse con lo que se llama el capital global, el capital financiero global. No es que uno tiene plata y no roba. Uno tiene plata y presiona y tiene más capacidad de presionar al Estado para hacer más negocios y fortalecerse más. Por eso este mensaje nefasto que hay, ¿no? Este metamensaje que hay en este grupo es bastante nefasto, porque relega la posibilidad de que un trabajador o un pobre haga política. Porque necesariamente alguien que trabaja 8, 10, 12 horas por día no puede hacer política porque gana un sueldo para apenas mantenerse. Y si no, la política no le reditúa su tiempo, su esfuerzo que tiene para hacer política, ningún pobre lo puede hacer, ningún trabajador lo podría hacer. Entonces ahí está el mensaje, para mi forma de entender, muy nefasto. Que lo hemos remarcado, lo hemos analizado, algún escrito por nuestro blog, ahí allá perdido por el tiempo hemos publicado. Así que bueno, esta es más o menos la situación, cómo se viene encarando el tema. Bueno, vamos a la tanda, quedan varias noticias para seguir comentando, pero después de la tanda, según lo prometido por el ex intendente Osvaldo Amieiro, vamos a estar en comunicación con él. En un ratito volvemos.

su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Nistares, en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, Loto, Kini, Prote y ahora también con el Turf, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Nistares, su agencia que le da más suerte. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, seguimos con De Norte a Sur, de como todos los sábados, de 13 a 15 horas, aquí por FM Occidente, la 97.1. Había quedado algunos temas de la semana para comentar. Otro fue, obviamente, que viene atravesando ya bastantes semanas, es el tema de los comicios en Tucumán, que están acusados por la oposición, una oposición que está broquelada ahí en Tucumán, digamos, tanto radicalismo, masismo, pro, todos juegan más o menos en el mismo campo, están en la misma posición, como lo demostraron en la conferencia de prensa que dieron ya hace un mes atrás. Bueno, están denunciando fraude. A colación de esto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, ¿no? Cuyos titulares son Ruiz y Piosek, dictaminaron que las elecciones hay que hacerlas de nuevo, que las elecciones fueron fraudulentas, y prácticamente, digamos, anulan las elecciones para que se hagan otras de nuevo. En este sentido, primero hay que referirse que las fundamentaciones de estos camaristas están fundadas muy fuertemente en las denuncias mediáticas de la oposición. Eso ya le resta un poco de seriedad al tema. Pero por otro lado, un gran abogado, Barcesat, ha salido a contestar desde el derecho que esto es una aberración, o sea, que, digamos, en cada ámbito de cada juzgado implica que tiene jurisprudencia sobre distintos aspectos de nuestra vida. A ver, alguien que se dedica, o sea, un juzgado en lo penal, no puede intervenir o no puede dictar una sentencia en una cuestión de un accidente de tránsito, en una cuestión familiar, que no tenga implicancia en lo penal. Y acá es mucho más importante, porque estamos hablando de la ingeniería, el entramado político de nuestro país, de las instituciones, en el cual sería la justicia electoral la que tiene que dictaminar esto. Pero bueno, se llega a esta instancia, Barcesat dice que hizo declaraciones diciendo que va a denunciar a estos camaristas, porque están haciendo una violación a la ley. Y entonces, por otro lado, uno se entra a preguntar, la oposición es tan institucionalista, tan, se dice, republicana, sin embargo se atan a cuestiones que son totalmente fuera de lo que son las instituciones de nuestro país. Entonces, bueno, esto genera un trastocamiento en las propias instituciones tucumanas, lo que hace que la Corte Suprema de la provincia se tenga que expedir. Por otro lado, hay recusaciones por cuestiones políticas hacia uno y hacia otro lado, y la Corte Suprema de la Nación dijo que primero, antes de decidirse, tiene que decidirse ahí, en esa provincia, los poderes de esa provincia lo tienen que decir antes de que pase a la Corte Suprema de la Nación. No hay una posibilidad de persaltum, o sea, de ir directamente ahí, y lo que juega acá es justamente son los tiempos, los cortos tiempos que quedan hasta la elección de octubre. Entonces hay toda una cuestión compleja que hace que se pueda llegar a que la provincia quede acéfala. ¿Por qué? Porque el gobernador de Tucumán termina ahora en octubre y se tiene que ir, no se puede quedar. Y el otro no puede asumir porque esta Cámara dice que las elecciones son nulas. Entonces entra a jugar otra instancia institucional, que es la intervención directamente a la provincia por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, todo esto está dentro de un tiro y afloje y una batalla entre oposición y oficialismo, y que se está viendo que en parte la oposición le encontró la vuelta a deslegitimar al oficialismo a través de denuncia constante de fraude, que ya lo venía haciendo hace un montón. Bueno, esta, digamos que le salió esta jugada, y ya lo están planificando este tipo de estrategias para el Chaco, ¿no? Ya la oposición ya salió a decir que en el Chaco va a haber fraude, una cosa media extraña, ¿no? Ya anticipan el futuro, ya leen, es como que están leyendo las cartas, ¿no? Parecen parapsicólogos. Entonces, ya se transforma en una metodología. Entonces, eso hace sospechar también hasta qué punto hay fraude, o hay elementos para juzgar que haya que hay fraude o que pueda haber fraude. Y ahí está el problema. Como siempre, se termina banalizando una cuestión sumamente importante, que es la voluntad popular, y a cualquier cosa se le pone el título de cualquier cosa con tal de tener un rédito político. No nos olvidemos que en las quemas de urna también hay implicado referentes de la oposición. Entonces eso también llama a la reflexión. Y llama a la reflexión también el tema de que cuando se quemaron las urnas en Catamarca de parte de los seguidores de Barrio Nuevo, no pasó todo esto. O sea, hubo, digamos, si bien se quemaron urnas, no, esto no implicó que afectara a todo el 100% del electorado y de las urnas que estaban en ese momento en Catamarca. Entonces, me parece que acá corre más por una metodología que ha encontrado la oposición y que le ha dado la posibilidad de contrarrestar todo resultado negativo hacia todos los resultados electorales negativos hacia la oposición. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Es un hecho bastante complejo y vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a ir a un tema vamos a seguir con Weather Report, con Black Market. Así no nos vamos tanto de la cultura occidental. No digo cristiana, porque esto deben ser, si son norteamericanos, capaz que son más protestantes o ateos que cristianos, pero bueno, por lo menos occidental de aquí, de nuestro continente, son. Así que vamos con el tema y vamos a intentar entonces contactarnos con el ex intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro. Thank you. Bueno, estamos en comunicación con el ex intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro. Osvaldo, ¿me escucha? Hola. Hola, Osvaldo, ¿me escucha? Sí, pero poco retorno, ¿eh? Ahí estamos subiéndolo. ¿Ahora? Ahora te escucho un poquito mejor, sí. Bien, bárbaro. Osvaldo, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, todo lo contrario, ¿eh? Bueno, Osvaldo, ¿cómo está viendo la gestión del intendente Andreotti? ¿Cómo la evalúa? No, bueno, yo soy un crítico de la gestión del intendente Andreotti. Y no soy crítico por ser un opositor, soy un crítico por ver una realidad de San Fernando. Un San Fernando que necesita, producto de sus fuertes contrastes sociales, llevar adelante políticas de equilibrio social, laboral, impositivo, cultural, uh-huh. En relación a su identidad, la problemática educativa. Creo que hay una gestión que promueve llevar adelante obras que se vean, pero que tienen poco que ver con la realidad que necesita la gente, ¿no? Uh-huh. Por lo menos esta es mi visión. Sí, Yo digo, hay túneles que son necesarios. El de Simón Diliondo, nosotros lo teníamos la planificación, teníamos el túnel de la 202, que esta gestión lo paró, ha hecho el de la Villanera, un túnel que tal vez no correspondía hacerlo de esta manera, sino atravesando en diagonal la estación. El primer día que se inaugura el túnel se quedó trabado un colectivo de doble piso, ¿no? Sí, y duró bastante tiempo la inauguración, fue bastante complicado. Sí, llevó más de un año. ¿Y cuánto se pagó el túnel? Mm. Este túnel no fue hecho por licitación pública, fue hecho por partes. Se hizo primero la demolición, después se hizo todo por concurso privado. La gente, nadie sabe, ¿cuánto costó el túnel? 150 millones. Y no hay un cartelito que dijera cuánto el pueblo de San Fernando ha pagado ese túnel. Ninguna obra se sabe cuánto cuesta. Entonces, falta de transparencia. Y creo que una gestión, cada vez más, la gestión debe mostrarse, se debe compartir con la gente, debe haber consulta con la gente. Mm. Bueno, eso no lo estamos teniendo. Yo por eso soy un crítico de la gestión, ¿no? Es un municipio o una gestión autorreferencial, ¿no? Que siempre decide a puertas hacia adentro todo. Es una gestión que aparte la administración es de una familia, ¿no? Claro. El intendente, su esposa, que maneja como 5 áreas, el cuñado, el hijo, los yernos, muy poca participación de la comunidad, creo autorreferencial, está ligado a una discusión de lo que hacen entre ellos y nadie más. Nosotros siempre intentamos cada 4 años, yo fui intendente 16 años. Cada vez que fui a elecciones fui con un plan de gobierno, y ese plan de gobierno era construido a partir de la consulta de la gente, que es lo que mejor, ¿no? Mejor se puede hacer. Osvaldo, es un municipio que aparte está aislado de la nación y de la provincia. Sí, sí, está peleado. Entonces, es una problemática. Y uno dice, bueno, más o menos son de diferente color político. ¿Y qué tiene que ver que sean de diferente color político? Nosotros con Huguito, con Gustavo Pose, con el japonés de acción, lo fuimos a ver a De la Rúa. ¿Qué tiene que ver la gente cuando uno del Estado Nacional, del Estado Provincial, necesita mejorar cuestiones que hacen a la calidad de vida de los vecinos? No íbamos a verlo, ¿se conseguía o no se conseguía? Sí. Pero no dejábamos de verlo. Llama la atención. El tema de salud es importante, el tema de educación es importante. Osvaldo, llama la atención que un ex funcionario de Andreotti, muy importante como de Aquino, se fue justamente peleado por esa situación, ¿no? Por el conflicto con la provincia, que no, decía que no era tan así, porque le echaban la culpa siempre a la provincia. Vamos a ver, creo que de Aquino termina planteando, después que se va, algunas cuestiones que él ejecutó, ¿no es cierto? Uh-huh. porque un crítico de la provincia era él. Uh-huh. Y fundamentalmente fue crítico de la provincia en relación a inundaciones que hubo en San Fernando, producto de la inoperancia de un gobierno municipal que nunca le ha gustado trabajar bajo tierra, y la calidad de vida de la gente viene por bajo tierra. Claro, pero no se ve. El agua corriente, el gas, las cloacas, los pluviales, la desobstrucción de los pluviales. Nosotros ni 16 años no nos inundamos. Y acá hubo inundaciones producto que no se ha trabajado sobre los pluviales y tampoco sobre las nuevas situaciones de construcción del distrito, de volcamiento de agua de otros distritos. Hoy San Fernando creo que sin ningún control recibe aguas de la parte alta de San Isidro. Mm. Vamos a ver, San Isidro más alto que San Fernando. ¿Hacia dónde desagua? Claro. Hacia San Fernando. Viene por el Pavón y desborda el Cordero, en la parte de la Horqueta hacia San Confate, sí. Y termina inundando zonas importantes, mucho más planas que hay en San Fernando, ¿no? Uh-huh. Y Osvaldo, en forma sintética, si tiene alguna conclusión, ¿por qué pierde usted el municipio a manos de Andriotti? ¿Cuál es su conclusión o su crítica? Es que yo no me enfrenté con Andriotti. Yo me enfrenté contra Massa. Claro, bueno. Porque del 11 el rival mío no era Andriotti, era Massa. Yo gano la primaria y pierdo la elección general cuando Massa viene a caminar el distrito. Lo caminó más San Fernando que Tigre. Porque en San Fernando dicen, mira, ahí viene Sergio, decían en San Fernando. Y en Tigre cuando pasaba le pedían cosas que no le hizo a la gente. Mm. En La Tuna, en La Paloma, en Enrique Delfino, en Pancalari. Es un desastre como vive la gente. Y no lo pudo resolver. Pero sí, yo decidí enfrentarme después que él en la Casa Rosada, a 6 metros del despacho de Cristina, me dijo que tenía plata para enfrentarlo a Kirchner. Y ahora dice que a los funcionarios no hay que controlarlos cuando se van, sino cuando entran. A mí me hubiera gustado saber cómo, cuando él entró, cuál era su situación cuando entró ANSES. ¿Está claro lo que digo? Sí, clarito. Bueno, ahora claro, él dice, bueno, cuando se van no importa, el tema es cuando entran. Uh-huh. ¿No? Sí. Claro, porque ahora dice, total, si él se va, ¿no? Por supuesto que se va a ir ahora el 25 de octubre, ¿no? Cuando la gente le diga que no, en las elecciones. Sí, de hecho... Ahora yo lo enfrenté a Massa y no perdí ninguna de mis convicciones. Y creo que un montón de intendentes no se enfrentaron a Massa en aquel momento, acordaron con Massa y decidieron jugar con él en el 13, y ahora vuelven. Sí. Pero ya tienen rotas las convicciones, ¿eh? Yo las mías las tengo intactas, por más que haya perdido una elección, y puedo seguir caminando por todas las calles de San Fernando, hablando con los vecinos, y apoyando a Daniel Scioli, a Aníbal Fernández, y apoyando a Matías Molle como candidato a intendente de San Fernando. Uh-huh. Que es el que ganó las internas acá en San que Fernando. Que ganó las PASO, exactamente. Llama la atención, no sé cómo lo está viendo usted, Osvaldo, Massa está perdiendo muchos votos en su propio territorio. Bueno, pero esto está ligado a lo que digo yo. Uno podría ir a recorrer, salvo el cordón Nordelta, que sí. Por supuesto el cordón Nordelta ha dejado a muchas barriadas humildes de San Fernando bajo el nivel del agua. Está claro lo que digo, ¿no? Sí. Hay un volcamiento clandestino de agua hacia barriadas muy antiguas y humildes, que se inundan permanentemente. Sí. Se inundan por la lluvia o se inundan por la sudestada, porque tampoco en relación a la sudestada hemos visto en Tigre ninguna obra que se pueda hacer. Uh-huh. Vamos a ver, San Isidro ha hecho y acá en San Fernando, en relación a la sudestada, acá en Punta Chica hay plantas de bombeo, ¿no? Uh-huh. En Tigre no hay absolutamente nada. Por eso, en su propio territorio va a tener inconvenientes. Seguramente el peronismo y todos los componentes del proyecto nacional y popular va a tener que formar una fuerte columna con una decisión de recuperar el Tigre para que en Tigre las obras puedan seguir incluyendo gente que hasta ahora está excluida. Y eso también tiene un, le da un changüí un, o una perspectiva muy interesante acá en San Fernando también. Sí, bueno, en San Fernando creo que es un desafío. Pasaron las PASO. Uno en las PASO algunas cosas no pudo resolver, por ejemplo, que la gente supiera que yo me presentaba, y otros, los otros componentes por ahí que fueran más conocidos, pero hemos logrado un 28, más de un 28%, hemos logrado estar a 8.300 votos de alcanzarlo a Andriotti, y Andriotti bajó 15.000 votos. Sí, sí. No sí. Es menor haber bajado a los al tercer año, tercer año y medio, ¿no? 15.000 votos. Sí, sí. Así que creo que estamos en condiciones de recuperar el municipio. Bien. Hay que hacerlo con esfuerzo, hay que trabajar muy en contacto con la gente, hay que hacer que la gente vuelva a recomponer su relación con la política, que es la única herramienta de transformación que hay. Bárbaro. Y seguramente estamos viviendo un momento de una derechización importante acá en la zona norte. La podemos ver con algunos sectores que lograron suspender las elecciones en Tucumán, atentando contra la gente más humilde, una elección con más de 100.000 votos. Podemos ver la clausura donde estaban los elementos de trabajo de 5N. Sí. O sea, hay una derechización y esto se resuelve en una sincera comunicación con la población, con la gente. Pero tenemos que resolver esto. Así lo sufre Dilma, así lo sufre Bachelet en Chile, más allá del terremoto. Pero bueno, quien habla está a disposición de un candidato joven que hay que hacerlo conocer y que tenemos futuro. Bueno, muy bien. Osvaldo, le agradecemos su tiempo por haber charlado con nosotros y bueno, tiene la radio, el programa abierto cuando quiera comunicar algo, estamos aquí. Bueno, lo mismo digo. Yo el celular, tal cual nos comunicamos hoy, y bueno, y aparte me permito de saludarlo a ustedes, saludar a la audiencia. Bueno, no le siga con el cumpleaños, no coma mucha torta. No, ya soplaron la velita, así que mi nieto, ya me saqué la foto con mi nieto y todo. Bueno, gracias, un abrazo, Osvaldo. Un gusto, abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el ex intendente con varias gestiones aquí en el municipio de San Fernando, Osvaldo Amieiro, hoy obviamente dentro del espacio del Frente para la Victoria, apoyando a Matías Molle. Como veníamos comentando, fue una de las listas internas, uno de los pocos municipios que hubo listas internas en el Frente para la Victoria. Ganó Molle y bueno, Osvaldo Amieiro está metido en la campaña justamente para que gane Molle de acuerdo a estos resultados. Así que bueno, bastante interesante la charla, sobre todo teniendo algo que desde distintos sectores políticos se hace mucho hincapié en la gestión esta de intendente Andriotti, ¿no? De esta gestión muy a lo nosotros decimos la Cacciatore, ¿no? A lo Cacciatore, que era un ex intendente de la ciudad de Buenos Aires, que hacía obras monumentales como para figurar. Después las obras, lo que contenía, o si eran importantes o no, o si era la que necesitaba la población de la ciudad de Buenos Aires, no importaba. Lo importante era hacer grandes monumentos que quedaran para el futuro, ¿no? Que quedaran y que se vieran. Bueno, esto es parte de la forma de hacer gestión, pero por otro lado también hay algo que es recurrente en la denuncia de todos los sectores políticos opositores acá en San Fernando, que es, por un lado, la falta de transparencia. Hemos hablado con montones de referentes de espacios políticos que han denunciado que no se rinden cuentas de lo que se hace. No se sabe, como dijo Amiro, no se sabe cuánto cuesta un paso a nivel, ni quién lo hace, ni cómo lo hacen. No se sabe la guita, la plata que tiene, no se no se publicita en este municipio, ¿qué hacen con la plata? ¿Por qué aumentan los impuestos, como las aumentan, las tasas municipales? ¿Por qué las aumentan y qué hacen con el dinero? Que de hecho, el ex concejal de la coalición cívica, Carlos Tinán, denunciaba que el municipio tenía millones y millones de pesos metidos en el Banco Provincia. Y por otro lado decía que no tenía plata y quería inventar impuestos nuevos, cosa que está prohibido porque un municipio no puede inventar impuestos nuevos, no puede crear impuestos, no tiene la facultad. Pero bueno, inclusive se intentó poner el impuesto, no sé si lo lograron, la verdad, desconozco, tendremos que ver, el impuesto a la nafta en las estaciones de servicio acá de San Fernando. Es un hecho, institucionalmente es un hecho gravísimo. Pero bueno, y por otro lado, es como comentábamos, es un municipio, una gestión cerrada en sí misma. O sea, no les interesa salir a la comunidad, no les interesa consultar a la comunidad, ellos van y hacen. Ellos deciden qué hacer, cómo hacerlo, cuánta plata invertir, y son ellos que deciden. Y están siempre los mismos, ¿no? Son todos parientes, marido, mujer, hijo, yerno, todo. Todo queda en un ambiente familiar. Y eso es un problema. Es un problema, porque reitero, si están cerrados a cualquier demanda, nosotros la venimos sufriendo como partido político, la hemos venido sufriendo, cualquier demanda es rechazada. Es rechazada de plano. Porque ahí lo que se decide es a partir del Ejecutivo, y el Ejecutivo baja y punto, y no hay militancia ni nada. El androtismo no tiene militancia. No le interesa la militancia, la cuestión de ir a los barrios y hablar con el vecino y tratar de solucionar el problema. Los vecinos, ¿qué es lo que los vecinos piden? Entonces, ahí hay un problema. Por eso también ha crecido un candidato como el PRO, porque ha hecho una táctica peronista, es ir y sentarse con todos los pobres, aunque él sea rubio, ojo celeste, rico y exitoso, pero cooptó ciertos punteros del peronismo y armó toda una estrategia a lo peronista, y le está yendo bien los resultados, la verdad que le está yendo bastante bien, pero este municipio ha hecho una suerte de autismo con respecto a la comunidad de San Fernandina. Y por el otro lado, se nota que esto, al principio, cuando la ola de Sergio Massa estaba creciendo, le daba votos, lo hacía ganar, lo hacía arrasar las elecciones, pero cuando esto se empieza a pinchar y la población empieza a ver cómo es esto, cómo es la gestión, los resultados los estamos viendo a la vista. Hay una pérdida de cantidad de votos impresionante, tanto en el municipio de Tigre como en el de San Fernando, para ambos oficialismos, ¿no? Así que bueno, vamos a otro tema. ¿Qué teníamos? Vamos al flamenco, ¿no? Seguimos con Camarón, vamos con Camarón de la Isla, y después volvemos y seguimos comentando algunas otras noticias que han quedado en el tintero ya en la recta final del programa de Norte a Sur, por FM Occidente, la 97.1. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay ¡Vamos allá, camarón! ¡Fuerza de tu marihuana! ¡Ale! Y el día que me hice de menos, el día que me hice de menos, ¡ale! Ay, tú vas a venir a buscarme, compañera mía, alma como caballo. Válgame Dios, ojo compañera, ay, con un caballito, sin freno. Siento la parte, ay, siento la parte del mundo, sale su cuando es de día. Sale su cuando es de día, sale su cuando es de día. Ay, ya a mí me sale de noche, ay, y ya tarzo va en contra mía, ya tarzo va, ale de noche, ya tarzo va en contra mía. Ale, iba a tomar el pana. Continuamos en la recta final del programa de Norte a Sur por FM Occidente en la 97.1. Hoy fue un programa más dedicado a las cuestiones locales. Hemos entrevistado a Melina Cura, presidenta del centro de estudiantes, que han protagonizado acá en el municipio dos marchas, una en conmemoración a la Noche de los Lápices, a los estudiantes que lucharon por una mejor educación, y otra marcha por reclamos, por mejoras en la educación, que han tenido respuesta en algunos casos, así que muchos dicen, bueno, ¿para qué protestan? ¿Para qué protestan? Bueno, protestaron y tuvieron parte de sus demandas fueron cumplidas, así que esto le da la razón a los estudiantes. Y después en la segunda parte hemos entrevistado al ex intendente de San Fernando, histórico intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro. En otra de las noticias que quedaba por comentar, que me parece bastante relevante, y tiene que ver con el ámbito internacional, pero que impacta de lleno aquí en nuestro país y en todos los países emergentes, es que la Reserva Federal de Estados Unidos, la llamada Fed, que es como si fuese el sinónimo al Banco Central de acá, que es el que tiene las reservas, el que emite monedas, el que marca las pautas de los otros bancos, es el banco de los bancos, ¿no? Que tiene los encajes, que esteriliza cuando entran dólares aquí en el país, ¿no? Transforma los dólares en pesos cuando entran acá por el comercio internacional. Bueno, este Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, hace tiempo que, de acuerdo a distintos datos y a cómo evoluciona la economía norteamericana, está, por decirlo de una manera, amenazando o planificando aumentar su tasa de interés, lo que implicaría algunas cuestiones complicadas para la región. ¿Por qué? La Reserva Federal tiene prácticamente de tasa de interés cero, o sea, todos depositan ahí y le da de interés nada. Lo único que preservan es su capital. Esto lo que hace que las burguesías, las oligarquías transnacionales, sobre todo de capitales yanquis, tengan ahí una suerte de búnker, de trinchera, donde refugiarse ante momentos de crisis. Muchas de los capitales fugados en las últimas crisis que tuvimos acá fueron a parar ahí. Ahora bien, si la tasa aumenta, si la Reserva Federal, las autoridades de la Reserva Federal aumentan la tasa de interés, indefectiblemente a los países emergentes le va a dañar porque, primero, puede llegar a ser que haya menos inversión y que haya fuga de capitales, básicamente. Que se fuguen capitales hacia la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso obviamente profundiza la crisis en la que estamos viviendo a partir del precio de los commodities, a partir de la devaluación del yuan chino y a partir de también, en nuestro caso, lo que nos golpea directamente, que es nuestra deuda externa y el tema de los fondos buitres. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Como nosotros decimos, siempre hablamos del ámbito local, nacional, internacional, como ámbitos para analizar como si fuesen estancos, ¿no? Como si fuesen separados. Sin embargo, está todo unido, o sea, no pasa una cosa sin que repercuta en otro lado. Y esto nos repercute claramente. La Reserva Federal hasta ahora no ha aumentado la tasa de interés, lo que ha provocado, obviamente, estos grandes capitalistas tenían expectativas en eso, ha provocado una fuerte caída en las bolsas a partir de el no aumento de esta tasa. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta historieta. Por otro lado, hoy, haciendo un repaso de los diarios, me entero que el grupo Clarín ha comprado la empresa de telefonía celular Nextel. Así que ha comprado una gran cantidad del paquete de accionarios. Creo que se quedaría con el manejo de la compañía. Lo que sigue siendo un problema, porque cada vez manejan todo, cada vez tienen más poder y cada vez inciden más sobre nuestras vidas. Y cada vez, y esto hay que tenerlo en cuenta, cada vez tienen más datos de nosotros. Y esto no es un tema menor. Parecería algo, ¿cómo podría decirlo? Algo que no tiene tanta importancia, algo que es muy ficticio, que parece que pasan en las películas, pero no es así. Y no es así, porque ya, de hecho, se ha denunciado reiteradamente con los cables de WikiLeaks, con el tema del ex agente de la CIA emigrado, exiliado en Rusia. Se manipula mucho los datos personales, se utiliza mucho, se hace mucho espionaje, se persigue, y sabemos que el grupo Clarín responde a intereses y a poderes fácticos que están íntimamente relacionados con la estrategia hegemónica del imperialismo yanqui acá en toda la región. Y esto no es una cosa estrambótica, sino que es algo real, que los cables de WikiLeaks y demuestran cómo operan las embajadas, cómo operan con los medios. Y bueno, cada vez que entramos a internet, desde los servidores, que los servidores están en Estados Unidos, los servidores saben lo que nosotros van acumulando en su memoria, en su historial, lo que nosotros cada vez subimos o qué páginas visitamos, van teniendo un perfil de nuestra propia persona. Ya, como todos saben, hablar por teléfono, por celular, está recontra grabado. No solamente grabado, sino que saben constantemente en dónde estamos, en qué momento hablamos, y nos localizan fácilmente. Usamos el GPS también. La televisión ahora, el que compra, bueno, un Smart TV. Ahí, gracias Jorge por el dato. Ya también es una forma de trasladar nuestro hábito de consumo. Claro, es más, había un Smart TV que venía con cámara, que la cámara podía ser conectada y te podían ver sin que vos tengas la voluntad de que te estén viendo por la cámara. O sea, ya directamente te filman a vos. O sea, estamos en una situación bastante muy parece de Foucault, ¿no? Del análisis de Foucault del famoso libro Vigilar y Castigar, y también de la novela, que en su momento parecía disparatada, de Orwell, 1984. O sea, estamos vigilados por todos lados. Salimos y hay cámaras. Hablamos por celular, sabe de dónde hablamos, con quién hablamos, nos graban cuando hablamos. Miramos televisión, hasta nos pueden filmar cuando estamos mirando televisión, sabiendo qué estamos mirando. Internet lo mismo, etcétera, etcétera. Se va volviendo un mundo bastante complejo. Bastante complejo. Lo peor de todo, que esto viene dado de una... convencimiento de que nosotros cada vez necesitamos ser vigilados más y más por el tema de la inseguridad, por el tema de, bueno, hace 10 años atrás por la cuestión del terrorismo y cuantas cuestiones más, nosotros estamos naturalizando que se sepa todo de nosotros y que seamos, siempre tengamos un ojo que nos está vigilando, o tengamos la sensación esa de que nos están constantemente vigilando, y ya lo naturalicemos, lo aceptemos. O sea, ya no hay privacidad. Si el liberalismo ya termina de romper su propio esquema ideológico, la privacidad más privativa del ser humano, que es su familia, lo que piensa, sus gustos, sus sentimientos, ya han sido socializados. Contrariamente a lo que todos piensan, el capitalismo termina socializando lo que no hay que socializar, que es la vida privada de cada uno, que si uno lee El Capital, justamente habla de eso. O sea, lo que los gustos, la identidad sexual, etcétera, etcétera, queda al libre albedrío de cada individuo y no interesa porque no hace a la cuestión pública, a la cuestión social, sino que remite a la más íntima intimidad. Y sin embargo, hoy, en nombre de la democracia, de la libertad y no sé cuántas cosas más, estamos recontra vigilados y nos están mirando constantemente, y constantemente pueden saber dónde estamos y qué estamos haciendo. Bueno, ya hemos llegado al final del programa, espero que les haya gustado, que haya sido un poco dinámico. Hoy estoy solo, me hace recordar a un par de años atrás, cuando hice un año solo el programa. Se hace un poco pesado la monotonía de escuchar siempre a uno mismo, pero bueno, espero el próximo programa contar con el equipo completo, así lo hacemos más ameno y no tan monocorde, ¿no? Con la voz de solamente de uno. Hemos tratado de hacerlo lo más dinámico posible. Espero que le hayan servido el programa, que le haya gustado. Esperemos que las entrevistas para mí fueron bastante interesantes. Nos han dejado algunas lecciones bastante piola para resolver. Nosotros nos aceptamos todo lo que nos dicen los invitados. Siempre tenemos nuestra propia filosofía crítica hace que siempre tengamos que indagar en lo que nos dicen y obviamente sacar nuestras conclusiones. Invitamos a los que nos escuchan que hagan lo mismo con todo y con nosotros mismos también, con nuestro propio mensaje. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Un abrazo, gracias por todo. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a